enseña tu secreto. Dime pronto, dímelo. Quiero saber el enigma que tiene tu mirar. Te vi aquella vez primera y de ti me enamoré. Niña mía, yo te amo, tuyo es mi corazón. Tienes el sol de la primavera en tus ojos. Dame el fuego de tu amor, no, no, no quiero tu adiós. El sol de la primavera en tus ojos.